el gabinete económico tiene una visión urbana del problema, ¿sí? Una visión urbana del problema es no entender cómo se mueve el interior del país y cómo se mueven las producciones. Con respecto a que el sector tiene que hacer un esfuerzo, el sector está poniendo todos los impuestos, más bienes personales, más impuesto inmobiliario, más ingresos brutos, más sellos, que en muchos casos se sacó y en otros casos no se sacó. Y encima el sector sojero pone el 27,5% de retenciones, cosa que no hace nadie, absolutamente nadie, en la economía argentina. Yo pregunto, ¿las mineras tienen retenciones? Hay gente que está muy enardecida, hay gente que le tocó muy de cerca, que productores, comerciantes, la sociedad en general, y a nosotros nos defraudó. La suerte es que se ha podido parar, la suerte es que se ha podido abrir un compás de espera,